Bueno, pues vamos a retomar la lectura que estuvo leyendo el hermano Samuel. Vamos a comenzar en Mateo 5, leyendo del versículo primero hasta el versículo 6. Pueden ponerse de pie si gustan. Quiero que me sigan con su vista, voy a dar lectura. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a orar. Padre, aquí en esta tarde, Señor, agradecidos estamos nuevamente. Yo tengo el privilegio de estar aquí en este lugar. Señor, tu palabra es importante para nosotros, y como vamos a ver, que la deseemos, Señor. Ese es el privilegio, es la responsabilidad nuestra, desear tu palabra, Señor, y alimentarnos cada día más, Señor. Ayúdanos y prepáranos de la manera como tú dispongas, Padre. Te pedimos que a los hermanos que están aquí les pongas en su mente ese deseo de seguir continuamente atendiendo, Señor, atendiendo su corazón y su intimidad contigo, Señor, no descuidando, Señor, y viendo los resultados de que pueden suceder cuando nuestra alma se aleja de tus pasos, Padre. Ayúdanos, te pedimos bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Bien. Cuando leemos este pasaje, nosotros ya lo leímos dos veces, pero cuando leemos más detenidamente y con más en más ocasiones, lo que notamos es que vemos cosas que antes no habíamos visto, y muchas veces pasamos por alto esas cosas y nos parecen como que, pues, me sorprende lo que acabo de leer. ¿Sabes qué? Aquí lo que Jesús está diciendo, lo que está tratando de decir a las personas que venían de distancias lejanas, de Decápolis, del Jordán, del otro lado del Jordán, dice que Jesús, al ver una gran multitud siguiéndole, tuvo compasión de ellas. Jesús se admiraba de ver a las multitudes que le seguían, y esas multitudes estaban hambrientas, pero Jesús no estaba sorprendido, porque para él lo que le importara a él fuera la fama, la popularidad. Jesús realmente estaba sorprendido que estas personas tenían una necesidad mayor y que no podían suplírselas por ellas mismas. Entonces, el corazón de Jesús estaba movido a aquella necesidad. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta que tenemos diversas necesidades. Y no es una necesidad de comer, una necesidad estomacal, es una necesidad más poderosa, una necesidad íntima, una necesidad espiritual. Entonces Jesús comienza a enseñar a estos hombres, a todas las personas, mujeres, niños, y Jesús les empieza a hablar de la felicidad. Ahora, como hemos visto en estos versículos, y vamos a ver más adelante, comienza a hablar de la felicidad. Ya van 8 veces que Jesús menciona las bienaventuranzas, y ahora muchos de nosotros a veces eludimos aquellas verdades porque para nosotros no es lo que nosotros estamos buscando. Estamos tal vez yendo en una dirección diferente a la que Jesús nos está mostrando. Entonces aquí ninguno de nosotros podría decir que no desea ser feliz. Todos levantarían la mano si yo les preguntara: bueno, ¿usted desea ser feliz? Y usted me diría: claro. Entonces, Pero cuando Jesús comienza a hablarle a esas multitudes, comienza a hablar, hablándoles de que hay que ser mansos, ¿verdad? Comienza a hablarles que hay que ser humildes, que hay que estar arrepentidos, llorar, mostrar las evidencias del arrepentimiento por medio del lloro, del llanto. Entonces, muchos de nosotros de aquí bajaríamos nuestra mano y tal vez el auditorio se quedaría vacío, porque pensaríamos, bueno, es que para mi gusto esto no es lo que a mí me trae la felicidad. Entonces, Dios tiene una oferta y tiene en esa oferta muchas promesas. Las vemos en toda la Escritura, pero muchas veces esa promesa a nosotros no nos agrada. El problema es que Dios no es como nosotros, no es mexicano. No busca las ofertas, no busca las rebajas, no está buscando el 2x1. Y a nosotros, si la oferta que Dios nos da nos demanda demasiado, si tiene un precio o un valor muy alto para nosotros, ¿saben qué? La rechazamos. Es como cuando vamos de compras y entonces vemos que la prenda está muy bonita, tiene muy buenos acabados, la tomamos y vemos la etiqueta y nos fijamos que el precio está súper elevado, ¿verdad? Entonces nos damos la vuelta, pero la persona se nos acerca y nos dice, dígame, ¿le gustó la prenda? Sí, claro, me gustó, pero obviamente pues no la puedo comprar, es la verdad. Y hasta que estamos regateando con la persona y la persona nos dice, bueno, te voy a hacer un descuento. Y es lo que buscamos a veces con Dios, queremos que buscar el descuento, buscar la rebaja, buscar algo así, en donde no queremos simplemente aceptar de Jesús todas las bendiciones y las responsabilidades que conlleva. No, queremos obtener de Jesús todo, pero también un poquito del mundo. Entonces, vamos a ver también, y lo vemos en las Escrituras, que el apóstol Pablo hablaba de la sed y hablaba de conocer y experimentar a Dios. Y saben, en su corazón, el apóstol Pablo estaba impresionado por todo lo que Dios era, ¿verdad? En la carta a los Filipenses lo vemos que Filipenses 3:10, el apóstol Pablo escribe, y para conocerle, ahora, el apóstol Pablo quería conocer más a Dios, y nosotros podíamos decir, bueno, el apóstol Pablo era quizá el mayor seguidor de Jesús que ha existido en la historia. Entonces, ¿cómo es posible que él aún siga intentando obtener más de Dios? ¿No es que ya le conocía suficiente? Probablemente sabemos que sí, pero entre más progresaba el apóstol Pablo en su madurez espiritual, dice que más sediento se sentía. El salmista en el Salmo 42 está implorando y describe su sed de Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿tú tienes alguna sed o alguna hambre? Podemos decir que es lo mismo, sed o hambre de Dios. ¿En tu corazón estás sintiendo la necesidad de buscar a Dios verdaderamente? El tener hambre y sed de Dios es un signo de verdadera madurez. Y los verdaderos adoradores tienen un hambre y sed continua de Dios. La gente que viene al domingo a la iglesia, si no considera, si no experimenta esa felicidad de ver al Dios vivo y verdadero, simplemente está sintiendo algo superficial, algo emocional. Y eso no es tener sed de Dios. Ahora, yo quiero hablar de tres tipos de sed espiritual. Bien, vamos a hablar primero de la sed del alma vacía. La sed del alma vacía es la sed del hombre natural. La sed que el hombre natural, y es aquel hombre que va persiguiendo y buscando llenar su alma de cosas, y entre esas cosas pues está una amplia gama, ¿verdad?, de cosas que puede buscar, desde el sexo, del dinero, desde el poder, desde una casa, deportes, recreación. entretenimiento, trascendencia, significado, educación, cualquier cosa. Básicamente lo que este hombre es, podemos decir, es lo que encontramos en Efesios 2:3. Este hombre es un hombre natural que está satisfaciendo sus deseos de la carne y de la mente. Es decir, está llenándose de cualquier cosa. Ahora, si nosotros fuéramos como Agustín, el gran pensador del cuarto siglo, que dijo: oh Dios, tú nos has creado para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que haya descanso en ti. Así que, bueno, estas personas que tienen el alma vacía siempre están buscando algo más. Siempre están buscando algo en qué descansar. Pero, ¿sabes qué? Todas esas personas, la vaciedad que sienten en ellas, nada las puede satisfacer. Ahora, están ciegos. Ahora, como Salomón, que en su libro, ¿verdad? En su libro sapiencial, escribe, bueno, debajo del sol, y empieza a hablar de todas las cosas que hay debajo del sol. Deberíamos nosotros de ir, en lugar de decir, bueno, debajo del sol y voy a disfrutar todo, deberíamos de decir, bueno, allá más allá del sol hay algo que es para mí, hay algo que es más excitante, algo que no me va a terminar, no voy a terminar diciendo, bueno, esto fue para mi vanidad, esto fue para mi aflicción de espíritu. Que nosotros veamos más allá del sol, que podamos experimentar eso que no nos trae vanidad ni insatisfacción. Ahora, la ironía del alma vacía es que mientras más insatisfecho está en áreas de su vida, son más difícilmente satisfechos con buscar a Dios. Es decir, que estas personas buscan en todos los medios que hay satisfacciones momentáneas que son perecederas, pero niegan el buscar a Dios, ¿verdad? Esa no la ponen como opción o alternativa. Entonces esa alma nunca va a sentirse satisfecho con buscar a Dios. Para él le parece locura. Y entonces descartan por completo pensar que hay algo bueno en Dios. Ahora, Lucas 2:19. Vamos a buscar Lucas 2:19. Aquí podemos encontrar la narración de un hombre rico que se hablaba a sí mismo y decía: alma, tienes muchos bienes y por muchos años, descansa, come, bebe, alégrate. Ahora, aquí podemos decir que esta es una tragedia. Una tragedia porque esta alma nunca va a tener una sed apropiada que únicamente encuentra en Dios. Y esta sed va a ir con él a la eternidad. Es decir, que si esta alma no buscó a Dios en la vida, va a ir la sed, la va a sentir igualmente en el infierno. Es como aquel hombre rico que dice, bueno, el rico y el Lázaro, donde dice que él deseaba que alguien mojara la punta de su dedo y que le diera, ¿verdad?, agua, porque tenía sed. Ahora, también vamos a ver que está el alma seca. Ya hablamos del alma vacía, ahora vamos a hablar del alma seca. Y esta alma, la diferencia entre una y otra es que esta ha experimentado los ríos de agua viva, es decir, ya conoce de la palabra de Dios. Mas sin embargo, a diferencia del alma vacía que lo llena con todo y nunca se satisface, esta ha dejado de buscar. Jesús prometió en Juan 4:14, Jesús dijo: el agua que yo te daré se convertirá en una fuente de agua viva. Entonces, ¿cómo es que un verdadero creyente en Cristo puede convertir o puede hacer que su alma se vuelva seca? Como decía Jesús aquí en Juan 4:14, John Piper, este pastor y autor, nos relataba que una mañana estaba en oración. Esa mañana él estaba leyendo este versículo, y esa mañana dice que se preguntaba: Señor, ¿qué quieres decir con esto? Yo tengo tanta sed, y mi iglesia tiene sed, y los pastores por los que yo he estado orando tienen sed. Dime qué quieres decir por esto. Y dice que al meditar en este texto de las Escrituras, dice que bueno, la iluminación vino del Señor, y la respuesta fue la siguiente: cuando tú bebes mi agua, tu sed no será destruida para siempre. Si eso fuera lo que hiciera, ¿sentirías alguna necesidad por mi agua después de beberla? Entonces, vemos que esta no es la meta del Señor. Dios no quiere que solamente bebamos una sola vez y ya no volvamos a ir a Él. Dios quiere que recurrentemente estemos conociéndole. No quiere Dios hacer santos autosuficientes. Cuando nosotros bebemos del agua que Dios da, Dios crea una fuente dentro de nosotros. Y esa fuente sí satisface la sed, pero no quita la necesidad que tenemos por agua, sino que está ahí a nuestra disposición, a nuestra mano, para darnos cada vez que nos dé sed, una tras otra vez. Así que, como en esta tarde, hermanos, nosotros sabemos que en nuestro interior deberían de correr ríos de agua viva. Deberíamos estar sedientos, y a veces no pasa eso. Entonces, ¿cómo es que un alma cristiana pasa a ser seca o árida? Voy a decirles tres maneras. Primero, como ya mencionamos, es que un creyente muchas veces se la pasa bebiendo demasiado de las aguas de este mundo. Es decir, que conoce mucho de la Biblia, pero a la vez también está experimentando métodos, ¿verdad?, del mundo. Y entonces el río, ¿verdad?, se divide, ¿verdad?, se divide en su corazón. Ya no experimenta satisfacción por el río de Dios. Cada vez el río se va volviendo más seco, ¿verdad? Un riachuelo, algo pequeño. Entonces, si uno bebe cosas inapropiadas, nos puede dar más sed. Una vez leí, bueno, ya hace muchos años en Estados Unidos, preparatorias, en cada preparatoria hay equipos de deportes, ¿no? Y lo que usaban ellos era el entrenador vertía una pastilla de sal al agua que bebían los jugadores. Entonces, cada vez que iban los jugadores en el entretiempo a tomar agua, los jugadores sentían más sed, y sentían más sed, y no se satisfacían. Entonces, a la hora de que comenzara ya el juego, ¿verdad?, los jugadores estaban súper llenos de agua, y entonces al correr sentían como que el agua iba de allá para acá. Ahora, una historia que a mí me sucedió es que cuando era pequeño, yo igual me gustaba mucho el béisbol, me gusta mucho el béisbol, pero de pequeño ese no le hallaba el gusto al deporte. Simplemente pues iba porque mi papá me llevaba. Ahora, a un niño llevarlo a un partido de béisbol, ya saben que los partidos suelen durar de 3 a 4 horas o hasta más. A un niño entretenerlo durante ese tiempo, pues obviamente dándole de comer o que esté haciendo algo, ¿verdad? Y entonces mi papá me compraba las semillitas que venden ahí en el estadio. Y yo, tengo la costumbre de comerme las semillas así enteras, las semillas, no sé qué son, de girasol, tal vez. Esas semillas que venden, comérmelas enteras, pero la cáscara está un poco salada. Entonces, acabarme completamente la bolsita me daba sed. Y entonces, pues pedía algo de tomar, pero ahí no venden, en los estadios no venden agua, te venden refresco. Y entonces pues me compraban un refresco y no se me quitaba la sed. Compraban otro y tampoco. Entonces, como cosa extraña, sentía esa sensación de sed. Y obviamente es algo que usan los equipos para vender más, pero esa sensación extraña de sentir sed, que no me podía quitar, es algo que obviamente lo podemos comparar con alguien que se está alimentando de cualquier cosa menos de Dios. Está probando otras cosas y su vida empieza a sentir sed y empieza a sentir sed. Y cuando uno bebe de lo que es inapropiado, inevitablemente va a tener más sed. Demasiada atención, y muchas veces prestamos mucha atención a cierto pecado, ¿verdad?, en particular, y olvidamos la comunión con Dios. Entonces, eso inevitablemente, hermanos, seca la vida del cristiano. Ahora, segunda razón es lo que los puritanos llamaban los abandonos de Dios. Los abandonos de Dios se refiere a que muchas veces Dios parece, primeramente, parece inundar nuestras almas con un sentido de su presencia. Pero en otras ocasiones nos sentimos mal, nos sentimos desalentados, porque obviamente experimentamos sentido de ausencia. Ahora, les voy a decir que este asunto es un asunto de percepción, no es un asunto de realidad. La realidad es que Jesús dijo en su palabra: yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré. Y entonces, cuando nos sentimos así, hermanos, nos sentimos frágiles, indefensos. Jesús mismo en la cruz se sintió indefenso. Jesús mismo clamaba al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el salmista David también en el Salmo 143 estaba describiendo la sensación, la emoción de una persona cuando está tratando de orar y cuando siente un desierto espiritual. David decía: yo abro mis manos a ti, mi alma te anhela como una tierra seca. Respóndeme rápidamente, Señor, mi espíritu desfallece. No te escondas tu rostro de mí. Entonces, por razones que nosotros no conocemos, pero Dios a veces retrae ese sentido consciente de su presencia. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros de actuar? Una manera resumida, podríamos decir, tal como William Gurner, un cristiano puritano, dice, el cristiano debe de confiar aún en un Dios que se está retrayendo. Y entonces podemos comparar esto cuando a lo mejor usted alguna vez ha caminado por un lugar donde pega agradablemente el sol, no así quema, sino que el calor se siente como que te cobija, ¿no? Como que es una sensación bonita. Pero de repente tú tienes que caminar por un bosque, y ese bosque pues obviamente no permite el paso de la luz. Entonces, a veces tú puedes decir, bueno, o nosotros diríamos, ¿acaso el sol se alejó? Y nosotros diríamos, pues no se alejó, es que estamos caminando por un camino donde hay sombra. Entonces, así es también con Dios. El que nosotros nos sintamos a veces como que Dios se alejó de nosotros, nos permite y nos ayuda a andar por fe. Dios quiere que andemos por fe y no por vista. Entonces, es bueno esto, el a veces sentir como que Dios se aleja, y eso nos ayuda a discernir. Nos ayuda a discernir. En cambio, hay un personaje en la Biblia que simplemente no discernió cuando Dios se alejó de su presencia. Y este fue el caso de Sansón. Sansón estuvo tan alejado de Dios que cuando Dios apartó de él, él simplemente no se dio cuenta. Entonces, a veces que vamos a sentir que Dios se ha alejado de nosotros. Y ese sentido de alejamiento nos ayuda a andar por fe. Y nos ayuda a saber que nuestra sensibilidad espiritual es buena. Ahora, el tercer punto es la fatiga mental o física. la causa y la cura, pues es obvia, ¿verdad? Nos estamos sintiendo muchas veces así, tal vez que no hemos crecido espiritualmente. Estamos batallando, tenemos luchas espirituales, pero sabes que hay algo que podemos saber, y es que Dios, cuando tu alma vuelva otra vez a probar sensación de crecimiento, obviamente tú vas a sentir que has avanzado, ¿verdad? No importa si tú ahorita te sientes como que, pues, fatigado espiritualmente, eres un cristiano que lee constantemente de las escrituras, pero hay cierto cansancio físico, mental. ¿Sabes qué? A lo mejor es correcto tener cierto cansancio, pero al final de cuentas Dios te va a poner en un lugar, ¿verdad? Si tú continúas fiel a Dios, Dios te va a poner en un lugar, ¿verdad?, donde vas a ir vas a ver el progreso que llevas en tu vida. Entonces, no importa si estás seco, si estás vacío, lo que podemos ver aquí es que de muchas maneras, a veces Dios no está tan... no es que esté tan distante de nosotros, es que Dios desea actuar de muchas maneras. Una de ellas, pues ya dijimos, es que Él está permitiendo y retrayendo su presencia. Otra es que a lo mejor estamos tan cansados, fatigados, y a veces pues nosotros necesitamos aliento de una persona, de otro cristiano, de otro creyente. Ahora, punto 3. Y yo quiero hablar de la sed de un alma satisfecha. Ya hablamos de un cristiano cuya vida espiritual ha ido ido menguando. Ahora vamos a hablar de un cristiano que su alma está satisfecha, diferente a un alma seca. Y ahora, y aunque suene contradictorio, hermanos, esta alma satisfecha tiene sed de Dios. Es decir, como dijimos al principio, esta alma tiene la necesidad de ser satisfecho por Dios. Él ha probado y ha visto que el Señor es bueno. Y cuando prueba del Señor, como David decía, gustad y ved qué bueno es el Señor. Asimismo, esta persona cuya alma está satisfecha, prueba y ve que lo que Dios ofrece es bueno, y desea aún más, y desea regocijarse más. Ahora, vemos lo que dijo el apóstol Pablo cuando escribió en la misma carta de Filipenses. Decía, lo que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida por amor a Cristo. Y lo que está diciendo él es que todas esas cosas que está considerando, ahora las tiene ya como basura. Ahora vemos, hermanos, aquí que esta persona está tomando una decisión. Está valorando como bueno el satisfacer su hambre y su sed en Dios, y está dispuesta a pagar el precio. El conocer a Jesús bien satisface tanto la sed espiritual, porque no hay persona ni posesión que pueda producir el placer que hallamos en Cristo. La comunión con Cristo da una satisfacción incomparable. ¿Por qué? Porque no hay desilusión en lo que hallamos en Él. No hay desilusión, sino hay una gratificación espiritual que no tiene fin. Y eso es lo maravilloso. Es decir que, por encima de todo eso, hermanos, el Dios, que es infinito, nos va a complacer y nos va a satisfacer mientras más nos estamos sumergiendo en Él. Entonces, para explorar y disfrutar sin límite alguno, yo te preguntaría, y yo me preguntaría a mí mismo, bueno, pues, ¿qué estamos esperando? Jonathan Edwards, aquel puritano que vivió en 1700 en Estados Unidos, aquel que se considera como el más brillante, ¿verdad? La más brillante mente que ha producido América. Ese teólogo escribió: el bien espiritual es de una naturaleza que satisface, y por esa razón el alma que gusta y conoce su naturaleza va a tener más sed por eso y una llenura de ella para estar satisfecho. Y mientras más lo experimentamos y más lo conocemos, esta sed excelente, esta sed exquisita y dulce, más sinceramente vamos a tener más hambre y sed. A.W. Tozier lo llamaba la dulzura penetrante de Cristo. Esa dulzura solo nos va a dejar, hermanos, más descontentos, porque vamos a sentir que nos hace falta más, ¿verdad? Saber más de Dios, experimentar más de Dios. Y este teólogo, A.W. Tozier, dijo: oh Dios, he probado tu bondad y me has satisfecho y me has dado sed por más. Estoy dolorosamente consciente que necesito más gracia. Me avergüenza mi falta de deseo. Oh Dios, Dios trino, yo deseo desearte. Anhelo tener más anhelo y tengo sed de tener más sed de ti. Entonces, como estos dos hermanos, debemos estar estimulando nuestra alma, conscientes de que tenemos flaquezas, debilidades. Ahora, el punto 2 es más corto. Quiero hablar de la bendición de la sed espiritual. Isaías 30:18 se lee así: cuán bienaventurados son todos los que te anhelan. Y como Jesús, acabamos de decir, como Jesús dijo: bienaventurados todos los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, un deseo sediento por Cristo en adoración es una bendición, por dos razones. Una, porque Dios, hermanos, es quien inicia la sed, como ya lo hemos dicho. Dios es quien comienza la sed en nosotros. Y si alguien tiene sed por Dios, es porque hay algo que está trabajando en nosotros, y ese algo es el Espíritu Santo. Ahora, recordemos que si nosotros somos cristianos, hay dos personas que viven en nosotros. Una somos nosotros y otra el Espíritu Santo. Y muchas veces está dominando dentro de nosotros lo que estamos alimentando más. Entonces, no es de que el Espíritu Santo no tenga poder, ¿verdad? De hecho, el Espíritu Santo es una persona y tiene actividad, ¿verdad? Depende de nosotros, en parte, el estar haciendo que el Espíritu Santo nos haga nuestra alma clamar, ¿verdad? Abba Padre. Romanos 8 nos dice esto. Ahora, otra cosa, el Espíritu Santo hace en todos nosotros que los anhelos y deseos por Dios nos ayuden a clamar, a tener más deseos. Ahora, Spurgeon dijo, este predicador inglés de los años 1800 dijo: cuando un hombre desea a Dios, dice, es una vida secreta dentro de él que lo lleva a hacer por naturaleza no lo que desea humanamente, sino a desear a Dios. Dice: ningún hombre tiene sed de Dios si es dejado en su estado carnal. Este hombre no regenerado va a desear cualquier otra cosa antes que desear a Dios. Cuando una persona tiene sed de Dios, esto prueba que tiene una naturaleza renovada. Entonces, la segunda razón, ya dijimos, la primera es porque Dios produce esos deseos, y la segunda es porque Dios es quien inicia la sed, pero también Dios nos da el poder para satisfacer esa sed. Dios es quien no solamente despierta la sed y nos hace sentir frustrados, sino que Dios es quien tiene el poder para satisfacerla. Salmo 107:9 Dice: Él satisface el alma sedienta y llena el alma hambrienta con su bondad. Y para citar a Jonathan Edwards, y lo estoy citando por una razón, ahorita al final voy a decir, voy a parafrasear más o menos lo que dijo, que los cristianos han sido diseñados por Dios para una felicidad conocida e inimaginable. Y sin duda, bueno, este es el plan de Dios, ¿verdad? Así que Dios, podemos ver que Dios ha puesto anhelos en nuestro corazón, y Dios capacita al hombre, es como si le pusiera a Dios un tanque en su corazón, y ese tanque puede ser lleno de Dios, ¿verdad? Muchas veces pensamos que ¿por qué no me siento feliz? Y yo te puedo decir, bueno, es que Dios quiere llenar ese tanque, porque Él ha puesto ese deseo, y tiene esa capacidad para únicamente Él llenarte de felicidad. Él tiene la capacidad, y si a lo mejor tú no has experimentado esa felicidad, es porque Dios a lo mejor en la eternidad va a llenar esa felicidad en tu vida. Entonces, vamos a ver también, la verdadera sed de Dios da como resultado un movimiento o un actuar en nuestras vidas. Y quiero ver ahora estos aspectos prácticos de cómo nosotros podemos hacer que nuestra alma tenga nuevamente anhelos y sed por Dios. Entonces, no es algo nuevo que yo voy a inventar, pero es algo que a lo mejor estamos haciendo mal. Y la primera cosa es meditar en las Escrituras. No estoy diciendo que simplemente leamos las Escrituras. Y muchas veces de nosotros leemos 1 a 3 capítulos por día de los que se nos recomiendan, ¿verdad?, en el plan de lectura anual, y luego cerramos la Biblia. Pasan los días, ¿verdad?, y las semanas, y esos versículos que tú leíste, te podría preguntar cuántas citas de la Biblia recuerdas. Y tendríamos que reconocer que la mayoría no recuerda ni una frase de las Escrituras. Entonces, no es algo que podemos decir, bueno, es que yo soy un cristiano de segunda categoría. Y un predicador mencionaba que es recomendable, si tenemos 10 minutos por día, ¿verdad?, para leer las Escrituras, que leamos 5. Que leamos 5, o si es posible menos, y la otra mitad la ocupemos en la meditación. Porque muchas veces pasamos 2 segundos en un versículo y otros 2 segundos en otro versículo, y así, y nunca avanzamos, ¿verdad? Nunca entendemos lo que leímos. En cambio, cuando uno está repitiendo y repitiendo una frase o algo que nos llamó la atención de algo corto que leímos, podemos dedicar esos 5 minutos y ¿verdad?, las verdades de las Escrituras toman sentido para nosotros. Entonces, no es un problema de nosotros, ¿verdad? No es un problema que no tengamos una buena mente, no seamos muy intelectuales. No, es que así sucede, porque estamos empleando un método equivocado. Y en mi caso, yo tenía compañeros en la universidad que les pasaba lo mismo. Leían grandes porciones, porque así se nos indicaba, se nos pedía leer grandes porciones, leer todo el libro de Mateo de una sentada, o leer así, y era requisito pues tener el panorama completo, pero así a grandes rasgos era difícil que te pudieras memorizar, que pudieras captar la idea que tenía la Biblia en sí. Entonces, ese es un consejo que nosotros debemos hacer. Meditar, hermanos, no es estar soñando despierto, sino más bien es estar repitiendo, es estar constantemente enfocado en las Escrituras. ¿Y cómo puedo saber que estoy meditando correctamente? Bueno, una manera que puedes saber que estás meditando correctamente es cómo ves que el Espíritu Santo está trabajando hoy en tu día, ¿verdad? Hoy en tu día, no digo una semana, hoy en tu día, ¿cómo ves ese cambio en tu vida? De acuerdo en cómo apliquemos la meditación a nuestras vidas, es como vamos a ver surgir cambios. Y esos cambios van a ser poderosas verdades que van a ser trascendentes para nosotros. Ahora, una segunda manera, y con esto voy a terminar, una segunda manera práctica para poder mejorar nuestra adoración privada, es que cuando a veces meditamos las Escrituras y luego a veces cerramos las Escrituras y nos ponemos a orar, ¿verdad? Nos disponemos a orar, muchas de las veces constantemente estamos repitiendo y repitiendo las mismas frases, clichés que conocemos, ¿verdad? Y hay veces que se nos agotan y entonces nuestra mente pues ya empieza a divagar y eso es aburrido, ¿verdad? Es aburrido estar repitiendo y repitiendo las mismas cosas. ¿Cómo podemos hacer? El problema nuevamente, hermanos, es el método que estamos llevando, y el método que estamos llevando es incorrecto, ¿verdad? Si nosotros, luego de estar leyendo y meditando en las Escrituras, tomáramos el primer versículo, por ejemplo, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y eso lo tomáramos como una oración, ¿verdad? Viéramos que Dios, todas las verdades que encierra esa frase, ¿verdad? No se nos agotarían, hermanos, las ideas, no se nos agotarían, ¿verdad?, las opciones por las cuales podemos orar. Tendríamos ilimitadas opciones para nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo es seguro que trabaja en nuestro interior. Nuestro método debe de enfocarnos y debe de ayudar a que seamos cristianos más maduros, que podamos sentir ese alma sedienta y esa necesidad perpetua por Dios. Tercero y último, perdón, a nuestra adoración personal. Y como les decía ahorita, cité varios autores, entre ellos los puritanos, ¿verdad? Jonathan Edwards, A.W. Tozier, de los cuales el pastor ha estado mencionando en las mañanas libros y sugeridos para lecturas diarias. Estos libros, hermanos, si tú estás leyendo libros que te ayudan en tu oración personal, yo te recomiendo que tú leas esos autores, porque esos autores en particular nos ayudan y nos motivan a tener más sed. Cuando tú lees a Jonathan Edwards, cuando tú lees a cualquier puritano, ¿verdad?, antiguo, Murray, no sé, a muchos otros, tú lees y ves que ellos realmente estaban avanzando en su vida espiritual. Y te enseña que, aunque ellos son teólogos antiguos, ¿verdad?, ellos realmente tienen mucho que enseñarnos a hoy más que nunca en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar.